¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hace poco leí que los empleados de Apple estaban molestos porque habían hecho un comunicado, los directivos de Apple, diciendo que un comunicado a los empleados diciendo: "Sabemos que estáis deseando volver a las oficinas". Y claro, aquello les sentó fatal. ¿Por qué? Porque no es cierto, porque no están deseando volver a las oficinas, porque prefieren trabajar desde casa. Interesante cómo esta pandemia ha cambiado la percepción en muchos casos, ¿no? Y mucha gente está trabajando en casa, se ha demostrado que la gente es más productiva y los trabajadores están más cómodos porque se evitan una hora para ir al trabajo, una hora para volver, y esa hora la pueden emplear en cocinar, poner lavadoras, etcétera. A no ser que vivas en España, que tendrás que hacerlo a la 1 de la madrugada. La cosa es que, bueno, dentro de lo malo, no es lo del todo malo, porque el plan que tienen de vuelta es trabajar 2 días en casa y 3 en la oficina, que es un cambio un poquito más suave. Pero los empleados de Apple no están contentos. Lo que quieren es otra cosa. En fin, lecciones de la pandemia que no sé yo si terminaremos aprendiendo. Os contaba no hace mucho que estoy ayudándole a un vecino, al hijo de un vecino, a montarse su kit Xeon. Resulta que el chico, creo que lo he contado ya. El chico durante la pandemia se ha puesto a ver vídeos de informática y el tío pues se ha dedicado a reparar ordenadores o a montar ordenadores con piezas de ordenadores viejos, a montar máquinas virtuales, montar máquinas virtuales. Estoy hablando de un chico de 15 años. No sé, para mí me parece muy asombroso porque estas cosas para los frikis enfermos como nosotros, vale, pero para un chaval de 15 años significa que va por el camino correcto. Y todo eso fue porque el chico me pidió ayuda. Bueno, hablé con el padre, el chico le entusiasmó la idea de conseguir un kit Xeon a ese precio tan bueno y me pidió ayuda porque era la primera compra que hacía por AliExpress. Y le dije: "Hombre, una de las cosas que yo no sé si tú has jugado a hacer virtualizaciones, pero con un kit Xeon que tiene tantos núcleos, pues es muy interesante". Y me decía: Sí, yo he estado virtualizando sobre todo sistemas operativos antiguos, Windows 3.11, cosas de ese tipo". Digo: Ya me has caído bien. O sea, ya me has caído bien, amigo". Así que bueno, le viene el equipo de AliExpress y ya le he dicho que lo que pueda ayudarle, yo le ayudaré encantado. Que por cierto, cuando escuchéis este podcast, hoy me ponen la vacuna, la primera dosis. Estoy muy contento. Voy a intentar, lo digo de verdad, voy a intentar que cuando me pinchen no llorar de felicidad. Porque no os podéis imaginar, sobre todo, por ejemplo, quiero decir, yo soy un inconsciente de la vida. Es decir, yo sé que es peligroso, sé que pillar el coronavirus es peligroso. Creo que todos conocemos gente que ha muerto. Y yo en mi círculo cercano tengo gente que conozco que ha estado grave, que está ingresada, y gente, no con conocimiento directo, pero sí con conocimiento de padres de amigos que han muerto. Y la cosa es que el virus no se ha ido, a pesar de la euforia. Por lo tanto, para mí es muy importante el tema de la vacuna. Si hablo de para mí, no digo ya para mi esposa. Porque la diferencia es salir este verano con miedo o salir sin miedo. Y aún así, aún saliendo de vacaciones, aún teniendo la dosis completa de Pfizer, aún así hay que seguir teniendo cuidado. Mucho cuidado. ¿Están bajando los casos? Sí, están bajando los casos, pero si hay 700 personas críticas, pues oye, y se sigue muriendo gente. Yo tengo a alguien cercano, es una chica que conozco, que está embarazada con coronavirus y crítica. No puede respirar por sí misma. Una chica joven que había estado luchando por quedarse embarazada, por fin, después de tratamientos y muchísimos esfuerzos, la pobre chica se ha quedado embarazada y ahora está luchando por su vida. Hablo de una chica de 30 años. Es decir, como dice Juan Luis, señores, esto es serio. Bueno, y mientras tanto, cambiando de tema, cambiando a un tema más político, la ironía de los tiempos. Si un político conservador deporta inmigrantes, ese político es un monstruo. Qué mal, qué tal. Si bajo la administración de un político conservador un policía comete un crimen y mata a quien no debía matar, la culpa es del político. Pero amigos, hay amigos, si un político de izquierdas deporta inmigrantes, la dócil prensa progresista se calla su boquita y mira hacia otro lado. Que esto es lo que ha pasado hoy, porque, bueno, esto, los que veis a Jaime Bailey, y yo sigo a Jaime Bailey, que es un programa de noticias que lo emite el peruano estadounidense Jaime Bailey, habla de actualidad internacional. Pues Biden hizo campaña diciéndole poco menos a la gente que chavales, sois bienvenidos, que aquí no vamos a rechazar a nadie. Estados Unidos se le ha formado un problema en la frontera enorme. Y además, como son tan buenistas y tan buenos estos progresistas, pues han dicho, y a los niños no los vamos a deportar. ¿Y qué hacen? Pues hay madres que han tirado a sus hijos por encima del muro. Hay madres que han cruzado el río con bebés. Y hay niños que han cruzado la frontera solos y llorando. Para ser político no hay que ser buenista, hay que ser estadista. Para ser político no vale cualquiera, hay que tener conocimientos y saber las implicaciones que tienen tus decisiones. Y el problema es que los políticos de izquierdas, los políticos, y bueno, de izquierdas no, porque yo creo que ser de izquierdas, yo siento un respeto por esta gente de izquierdas, por un buen político. Pero esta gente no son políticos, son oportunistas, progresistas, que están cantando la canción que le gusta a la gente que vota a la izquierda, pero podrían cantar otra canción perfectamente si no les funcionara esta canción. Así que Kamala Harris ha estado diciendo, creo que fue ayer cuando lo dijo, no vengan, no vengan a Estados Unidos, en serio, no vengan, les vamos a deportar. ¿Pensáis que la prensa se ha echado encima de la administración Biden? No. Curioso cómo lo que pasa en Estados Unidos a otra escala, pero en cierto sentido, salvando las distancias, está ocurriendo lo mismo. Bueno, Donald Trump es un mal tipo. Donald Trump es un ególatra. Donald Trump es un tío que hizo una campaña asquerosa. A mí me pareció vergonzoso algunas de las cosas que hizo Donald Trump con héroes de guerra. Con un tipo que era musulmán, héroe de guerra, al que Trump despreció. Y también con cierto senador que era un héroe de guerra republicano y que Trump despreció. Yo entiendo que es la campaña y que Roger Stone, el asesor de campañas, el sucio asesor de campañas, pues le recomendó la estrategia que sigue Roger Stone, que es difamar, difamar y difamar. Es decir, soltar toneladas de excrementos sobre tu adversario para que no le dé tiempo a defenderse de todas las barbaridades que tú le dices. Con esto quiero decir que Donald Trump no es un buen tipo. Sin embargo, la realidad, esto se ve muchas veces en la literatura, ¿no? Y en estas historias de a veces misterio, thriller, ¿no? El que parece que es el asesino psicópata, que realmente no parece un tipo normal, luego resulta que es un tipo decente. Y el que parece que es el temible hombre naranja, parece que es un tipo horrible, es un misógino, es un narcisista, ególatra, estúpido, faltón, bruto. O sea, como ser humano, no me gustaría tenerlo de vecino, ni de enemigo. Pero mira tú por dónde, este tipo tan mediocre, tan vulgar. Bueno, mediocre no, porque yo creo que tonto no es. Tan vulgar, tan zafio. Resulta que tenía razón en muchas cosas, y en muchas cosas ha demostrado ser más estadista que Biden y toda la patulea progresista. Lo que voy a hacer ahora es algo que no he hecho nunca, y es voy a comentar y voy a leer un discurso que dio Donald Trump recientemente. Cuando digo recientemente es hace unos días. Donald Trump no está haciendo muchas apariciones, le están haciendo una encerrona, van a intentar meterlo en la cárcel por temas de impuestos y de evasión fiscal, y digamos que sus adversarios políticos van a por él porque le tienen miedo, porque Trump va a la reelección. Es decir, bueno, ahora sí, va a ir a una, aunque ya tiene una edad, pero va a intentar volver a ser presidente de los Estados Unidos. Y le tienen miedo. Y por cierto, en el lado republicano, Trump es el rey. Es la hegemonía. Una cosa tremenda. También Trump ha hecho, se ha cargado a todo lo que se podía cargar. Y algunos de sus más peores enemigos en las primarias ahora son trumpistas a tope. Por puro miedo y por puro oportunismo político, ¿eh? Porque hay mediocridad por todos lados. Sin embargo, yo creo que a una persona hay que juzgarla por lo que dice y por lo que hace. ¿Que las formas son odiosas? Sí, pero a una persona hay que juzgarla por lo que dice y por lo que hace. Si tiene cara de malo, da igual. Si las formas son asquerosas, bueno, hay que juzgarlo todo. No hay que decir, no, y vamos a pasar por alto el comportamiento deleznable de Trump. No, a Trump no hay que disculparlo todo. Pero las cosas que ha hecho bien hay que valorarlas. Y ahora yo me pregunto, ¿y si Trump pasa a la historia como un tío sorprendentemente acertado en una cantidad de temas? Y por esas opiniones en su tiempo le llamaron loco, conspirativo. ¿Y si resulta que Trump tenía razón? Pues yo ahora voy a poneros un discurso de Donald Trump y yo voy a leer la traducción para que podáis ver qué es lo que dice Trump ahora. Hoy es día 9 de junio. Y vamos a escucharlo. Con todos vosotros, el discurso de Donald Trump. Nuestras libertades están siendo atacadas por la cultura de cancelación de la izquierda, y la administración Biden está impulsando la tóxica crítica de la raza, de discriminación ilegal en las escuelas. Díganme ustedes, ¿vamos a aceptar esto? Biden y los socialistas demócratas conforman la administración más radical de izquierda en nuestra historia. Ni Bernie Sanders podría creerlo. No puedo creer que esto esté pasando. Estos son peores que yo. El presidente Biden canceló al primer día de asumir el gasoducto Keystone. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si es por proteger el medio ambiente, el gasoducto es mejor que las vías del tren y mejor que usar camiones. Pero lo terminaron, acabaron con el acuerdo el día 1. 48.000 puestos de trabajo, dijeron. 8.000, no, 48.000. Ellos cancelaron nuestro gasoducto, pero autorizaron el de Rusia, el cual yo había detenido llegando a Alemania y a otras zonas de Europa. Así que yo detengo el de Rusia, aunque tengo buena relación con Putin. Pero nadie fue tan duro con Rusia como yo. Y ahora vemos la cantidad de horribles ciberataques y lo que está pasando. Estamos en un mundo diferente al que hace tan solo unos meses. Le entregamos a esta administración una economía que era la mejor del mundo. Aprobamos masivas bajadas de impuestos mayores aún que las de nuestro gran amigo Ronald Reagan. masivos recortes de regulaciones, acuerdos históricos a favor de América y logramos la independencia energética. ¿Cómo les está yendo ahora con el precio de la gasolina subiendo? Ahora, en cambio, la economía va directo al infierno y la inflación va a causar una catástrofe en el futuro cercano. El New York Times, que no es un medio al que yo suelo citar, título: 1 millón de empleos por mes parecía una cifra alcanzable hace algunos meses. 1 millón de empleos por mes parecía lograble hace poco. Pero ahora parece tan solo un deseo. ¿No es triste? Nosotros lo hubiéramos hecho mucho mejor. Y lo dice el New York Times, los números de empleos por mes no han alcanzado la cifra esperada durante los pasados 2 meses. La inflación está en su número más alto en 13 años y va a seguir creciendo. Va a costar más, imponiéndoles así un impuesto a los trabajadores americanos y dañando especialmente la clase media. Biden volvió a meter a Estados Unidos en el Tratado Climático de París, que nos cuesta miles de empleos, un acuerdo que le sirve a China, a Rusia, pero es anti-Estados Unidos y que nos costará trillones de dólares. Es un tratado tan unilateral, tan contra nosotros. Todos eran malos, pero este es el peor. Pero qué lindo suena, ¿verdad? El Acuerdo Climático de París. El precio de la gasolina aumentó casi un 71% en un solo año. Ahora los demócratas intentarán aprobar una mayor subida de impuestos. Y va a afectar a todo el mundo. Ellos dicen que solo a los ricos. Es contra todos. Muchos ricos se pueden ir a otro país. Muchas empresas que yo ayudé a que volvieran se pueden ir volviendo a otros países para no dejar sus ganancias en impuestos. Puede ser la mayor subida de impuestos de la historia. Todo es para satisfacer a la agenda de la izquierda de AOC, Sander Rashida Tlaib, Imán Omar. Ella nos dice cómo tiene que ser este país. Tiene mucha experiencia, viene de un país, Somalia, que ha hecho un gran trabajo, un trabajo maravilloso. Así que ahora ya ella viene y nos enseña cómo se hace. Lo que yo decía hace meses, que la evidencia demuestra que el virus salió de un laboratorio estatal en China. No se podía decir. No estaba permitido decirlo. Y el doctor Fauci, con quien me llevaba muy bien, es un buen tipo, un gran publicista de sí mismo. No tan buen doctor, eso sí, pero sabe cómo promocionarse. Le gusta salir en la tele más que a todos los políticos que están aquí, y miren que a ellos les gusta. Se equivocó en casi todo, en lo del laboratorio de Wuhan. Nosotros cortamos esa financiación que había empezado en el 2014. Al principio Fauci decía que no tenía sentido usar mascarillas. No sirven, pero después sí a las mascarillas. Y después se volvió un radical de las mascarillas. Usaba 2, 3, un par de lentes especiales también. Y usemos todo eso por los próximos 4 o 5 años. Pero quizá en donde Fauci estaba más equivocado era en negar el origen del virus. Ese tiempo de que Estados Unidos y el mundo exijan responsabilidades al Partido Comunista Chino. En política exterior, la administración Biden ha ido de desastre tras desastre. Como dijo Pompeo, el exsecretario de Estado, Joe no ha tomado una decisión de política exterior acertada jamás. Biden quitó sanciones a Irán. Irán, yo hubiera llegado a un buen acuerdo con ellos en una semana. Corea del Norte, ¿se acuerdan lo que decían cuando yo llegué? Vamos a tener una guerra con Corea del Norte, es inevitable, una guerra nuclear. Y me llevé bastante bien con él. Empezamos un poco mal, pero al final nos llevamos bien. Él me cayó bien y yo a él. Kim Jong-un es un tipo distinto. Se necesita otro tipo distinto para comprenderlo. Hicimos que otros países pagaran por la OTAN. La estábamos pagando nosotros. 430 millones de dólares, ¿no? Y el secretario general de la OTAN, seguro que es un gran fan mío. Y Alemania, le pagaban a Putin, a Rusia, billones de dólares por la energía. Y nosotros somos los que protegemos a Alemania de Rusia. ¿Cómo funciona eso? No tenemos un país si no tenemos integridad en las elecciones. Y sin fronteras fuertes. Sin eso pueden mandar a modo de dictadura. No piensen que Biden sea el dictador, no sea quien sea el que le manda realmente a él. No creo que sea Joe, pero quién sabe, a lo mejor sí. Y con el nivel de persecución política que están llevando a cabo, que no habíamos visto en años, quieren que estemos callados. Es tu voz la que quieren silenciar. No soy yo quien pretende erosionar la democracia estadounidense, sino que soy quien pretende salvarla. Recuerden esto. Mañana 6 de junio conmemoramos una de las victorias militares más épicas, la invasión de los aliados a Normandía el día D. Mientras recordamos este logro extraordinario, tomemos ejemplo de esas generaciones de americanos que lo dieron todo por el país. Todos nosotros tenemos la herencia de esos patriotas que lucharon cruzando océanos, escalando montañas, y lograron las victorias que definieron a este país como la más grande nación de la historia. Y queremos que siga siendo así. Es una magnífica herencia americana. No hay nada como eso, ni lo habrá. Sigamos adelante inspirados en ese sacrificio, motivados por ese ejemplo, defendiendo esos valores y más decididos que nunca. Para que los Estados Unidos sea más libre, más orgulloso y más fuerte que nunca. Gracias, Dios bendiga América. Bueno, pues estas son las palabras de Joe Biden. Y sinceramente, se le puede poner algún pero a esto. Hay que conocer a la gente por sus hechos. Y bueno, mientras tanto, madre mía, la izquierda y la peor izquierda posible está avanzando en el Perú y me parece muy preocupante, pero muy, muy preocupante lo que está ocurriendo en el Perú. Y aquí os dejo pues una entrevista que le han hecho al Castillo este, al nuevo presidente del Perú. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios, de industrias generales. El monopolio este de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero, Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Entiendo. Como le vuelvo a preguntar, no hay ningún país que represente una visión para usted que deberíamos emular. ¿Por qué no, por ejemplo, traer el modelo de Singapur en el caso de educación? Porque el modelo de Singapur fue un modelo completamente tirado a la derecha, profesor. Hay que sacar lo bueno de lo que tiene cualquier país. Pero lo que usted propone es de la extrema izquierda. Usted propone un Estado estatista. Eso no fue lo que hizo Singapur. Singapur tiene una de las tasas de impuestos más bajas del mundo. Pero su modelo, en todo caso, su forma de implementar la educación, ¿por qué no evaluarla y traerla al Perú? Bueno, no voy a seguir poniendo más. Este señor Castillo va a ser el presidente del Perú. Este señor es un ignorante, es un indocumentado y pretende dar lecciones. Y todavía hay algunos que se alegran de que esta izquierda esté gobernando América Latina. Esto es como decía, ¿quién era? ¿Errejón o Echenique? Sí, nos han subido la luz, pero por lo menos el gobierno es de izquierdas. Esta gente no son de izquierdas. Esta gente son unos oportunistas, unos ladrones que van a destrozarlo todo y a quitar la casta para ponerse a ellos. Hablemos, dentro de las perlas que tengo aquí guardaditas en Twitter para que las veáis, de algo que me ha parecido muy, muy interesante. Esta es una mujer que está hablando de cómo se está victimizando a las mujeres simplemente con el ánimo de sacarles votos. Es decir, chicas, los hombres son unos machistas, son unos violadores, pero no os preocupéis que aquí estamos las políticas progresistas de Podemos para ayudaros y protegeros de que os violen. Acabo de ver un vídeo de una mujer diciendo que si un hombre está en una sala con 100 mujeres, se siente en el paraíso. Pero si una mujer está en una sala con 100 hombres, se siente aterrorizada. Pues yo no me sentiría en absoluto aterrorizada, porque las probabilidades de que entre esos 100 hombres pudiera haber un violador o un asesino son muy bajas. Y aun teniendo la mala suerte de que hubiera un violador, tendría 99 hombres protegiéndome y defendiéndome. El porcentaje de personas malas es muy bajo. Esto no significa que tengamos que vivir en Fantasilandia. Hay que ser precavido. Pero basta de crear psicosis entre las chicas jóvenes, que estamos llegando a un punto en el que ven a un hombre y automáticamente le identifican como depredador sexual. Porque escuchamos mensajes del tipo, no todos los hombres, pero sí todas las mujeres, dando a entender que casi todos los hombres son así. Basta ya de tanto odio. Pues esta es la política progre, amigos míos. Esta es la política progre. Ellos se envuelven en la bandera del feminismo, de hay subirle los impuestos a los ricos para que al final los ricos se vayan del país, como decía Donald Trump, ¿y quién quedan para pagar impuestos? No, vamos a subirle los impuestos a los super ricos, decía Pablo Iglesias. Los super ricos hacen las maletas y se van a donde quieran. El que no puede hacer las maletas para irse a otro sitio somos tú y yo. Así que, pregunta, ¿quién? ¿Quién termina pagando los impuestos? Juan Ramón Rayo pone un gráfico muy interesante de politización de la administración. Increíble. España está en los últimos lugares del mundo. Al principio de todo, Canadá. Porcentaje de cambio de personal cuando hay un relevo en la administración. De 0 al 5%. Canadá, en gabinete de ministro, secretario, subsecretario de Estado y nivel intermedio, directores y subdirectores. Canadá, entre el 0 y el 5%. España, entre el 95 y el 100%. Estos tíos van a colocarse y a colocar a sus amigos. Decía Podemos, 2 días en el Congreso y ya tenemos 3 coches oficiales menos. Pues sí, lo primero que habéis hecho es cambiar vuestro régimen interno para que podáis, vuestro código ético, para que puedan salir y volver a casa en coche oficial. Es decir, dice, llevamos 2 días en el Congreso y ya hay 3 coches oficiales menos. Así se hace política. ¿Qué ha hecho Podemos? Cambiar el código ético. ¿Por qué? Porque No quieren ser los últimos tontos sin robar. Han visto que aquí todo el mundo está robando, y coches oficiales, y dietas, y sueldazos. Mientras tanto, por cierto, Echenique ha borrado todos los tweets que ha puesto menos 50. Y dice Marcial Cuquerella, ya tenemos ministro. Esto me parece genial. Y dice GCBCN, si cobraban las dietas en pleno confinamiento y no les prendimos fuego, Sánchez y otros cuatro miembros del gobierno cobran del Congreso la indemnización mensual para gastos parlamentarios. Tremendito. Noelia Vera, de Podemos, ha quintuplicado su patrimonio en 5 años. De tener 4.700 euros en el banco a tener chalet con piscina y pista de tenis. Esto es Podemos. Esto es lo que iban a hacer, una política de abajo a arriba. Iban a quitar a la casta. Y recuerdo en un programa le decían, si vosotros queréis quitar la casta y poneros vosotros. Y decía, ¿y eso cómo tú lo vas a saber? Pues mira, lo habéis demostrado inmediatamente. Irene Montero, antes de llegar al gobierno, que no pueda ocurrir que haya familias buscando cuál es la hora para poner la lavadora para que el precio sea más barato. Ha sido gobernar y subir el precio de la luz como nunca el Partido Popular ha subido el precio de la luz con sus puertas giratorias. Es una vergüenza. Y aquí tenemos el presidente del gobierno, el presidente más mentiroso de la historia, más indigno de la historia, el señor Pedro Sánchez en Onda Cero. Una vez conocida la sentencia, si es que el debate del indulto cae por su propio peso, en primer lugar por la fijación de posición que yo hice el día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo. Pero en segundo lugar, hasta incluso por los propios líderes independentistas que han dicho que no quieren el indulto. Algunos hasta incluso con frases muy gruesas, ¿no? Como sabe usted. Esto es un no, ¿no? Que no promoverá ninguna reforma legal. Pero insisto, es que no para es hacer imposible que sea indultado un condenado por sedición. Yo creo que podemos plantear debates mucho más constructivos, ¿no? El debate del indulto es que no está encima de la mesa, ni porque el gobierno lo ha planteado, ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual. Presidente, una vez conocida. Este señor es lo más indigno que nos ha pasado. Pedro Sánchez es el enemigo de la decencia, el enemigo de los españoles y el que nos va a saquear hasta dejarnos en la calle. Este señor es un mentiroso y lo estamos consintiendo. Rebelión de sedición. Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y creo. Pero da igual. La bombona ha subido un 5%, el gasoil un 30%, la luz ha subido un 45%, un 268% respecto a abril del año 2018. Y vais a tener que levantaros de madrugada para poner una lavadora. Han subido las multas de tráfico y mientras tanto Ocurrir que haya familias que están poniendo la calefacción a horas o buscando en no sé dónde a ver cuál es la hora más importante para poner la lavadora para que el precio sea más barato. Esta es Irene Montero, en plena campaña, en enero del 2017. Es que no han tardado nada en llegar al poder y hacer lo contrario. Y con esa cara tan dura que tiene Irene Montero, colocada por su novio ahí en un ministerio de igualdad que no hace nada ni sirve para nada, porque no saben ni escribir una ley sin faltas de ortografía, que se le han echado para atrás por faltas de ortografía, esta gente tiene la cara tan dura de decir, es que no puede ser que es que la gente tenga que estudiar cuando pone la lavadora. Echenique, Pablo Echenique, mejores zasca en Twitter. El gobierno podría acabar con el problema de la subida de la luz bajando el IVA, pero no les interesa porque están del lado de los poderosos. Esto decía en el 30 de diciembre del 2016 Echenique, tweet que por cierto seguramente habrá borrado. Lo siguiente que dice Echenique, lo primero que sorprende es la campaña que se hace para bajar el IVA de la luz. ¿Sabes por qué? Porque bajar el IVA de la luz no les cuesta ni un euro a las eléctricas. Eso sí, reduce los ingresos del Estado, dañando la sanidad, la educación, la dependencia. Estos son mis principios y si no les gusta, tengo otros. Lo que tenemos gobernando en España es un puñetero cáncer. Es un cáncer, es una calamidad, es una desgracia. Aquí tenemos a Pablo Iglesias en El Hormiguero. Dices que vas a bajar el IVA 11 puntos del 21 al 10%. Es que todo es fantástico. Oye, a ver, el IVA. Dices que vas a bajar el IVA. Es que es todo fantástico. Vas a bajar el IVA 11 puntos del 21% que estamos pagando ahora al 10% en la electricidad, hombre, claro, en la calefacción. Es que, hombre, no. Es que lo que es de coña, perdona la expresión, es lo de las eléctricas. ¿Tú sabes cuánto gana... ¿Cuánto gana el dueño de Iberdrola? La verdad es que tienes unos datos. ¿A que sí? Es que hago mi trabajo. 3.000 pavos la hora. Wow. Eso sí que es Alicia en el País de las Maravillas. No, ¿sabes qué electricidad pagamos en España? La cuarta más cara de Europa. Ahí sí que nos parecemos a Bélgica, a Francia y a Holanda. La cuarta más cara. Y hay una cosa que he aprendido de los economistas liberales. Y es la competencia. Y estoy harto de oligopolios y monopolios en las eléctricas. Yo les voy a decir, señores, ustedes están pasando de listo y están cobrando mucho a la gente y esto lo vamos a bajar. Pero... Y alguien me preguntará, ¿pero tú cómo lo vas a hacer si los otros no han podido hacerlo? Porque nosotros no aceptamos puertas giratorias. No aceptan puertas giratorias. Y la luz va a subir casi un 50% porque vamos a tener a todos los podemitas colocados ahí. ¿Por qué sube la luz? Por corrupción, ni más ni menos. No hay otra razón. Aquí tenemos a doña Irene Montero. La gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color. Creo que la ciudadanía, no hace falta que yo le explique nada, ya sabe lo que va a salir de una reunión en la que esté Pedro Sánchez con las eléctricas y sabe lo que va a salir de una reunión en la que Pablo Iglesias se reúna con las eléctricas. Pues eso es lo que se vota el día 28 de abril. Y eso es lo que han votado y eso es lo que tenemos. Chicos, ¿dónde estáis los votantes? Pues a disfrutar lo votado. O sea, este nivel de mentira y cinismo, ¿esto sabéis cómo se llama? Esto tiene un nombre, se llama corrupción. Corrupción. Dijeron que iban a hacer y deshacer, han llegado al poder y ahora se han vendido. Y ahora las eléctricas mandan. Y si las eléctricas dicen que oye, que si queréis colocaros tenéis que subir la luz un 50%. Los de Podemos dicen, y el PSOE, ¿dónde firmamos? El gasto del Estado en asesores a dedo se dispara un 52% con los gobiernos de Sánchez. Las remuneraciones de este personal superará los 62 millones este año. Esto es una asquerosa vergüenza. Esto es una maldita vergüenza. La subida del salario mínimo interprofesional, uno de los grandes logros sociales de Podemos, provocó la pérdida de entre 90.000 y 170.000 empleos, según el Banco de España. Y decía Juan Ramón Rayo, esto va así. Vosotros sois unos alarmistas, subir el salario mínimo no destruye el empleo. Y la subida del salario mínimo interprofesional ha destruido más de 100.000 empleos. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da que los haya destruido? ¿Qué queréis? ¿Que trabajen por un plato de arroz? Estos son los éxitos sociales de nuestro gobierno. Bueno, tenía que hacer un podcast de política y desahogarme. Ya mañana hablaremos de Apple, de drones voladores y de lo que sea. Pero amigos, voy a respirar hondo y voy a expirar. Venga, relajaos conmigo porque... Relajaos conmigo y repetid conmigo. Nunca voy a votar a Pedro Sánchez. Nunca voy a votar a Podemos. La progresía es un cáncer. Alguno me dice, con eso que a lo mejor no tengo que votar a nadie, pues vota a algún partido minoritario, vota ahí al partido de a Escaños en Blanco, que mira, por lo menos tienen un programa político que te va a molar. Si ganan, no van a ocupar su escaño. Pues amigos, os deseo un feliz día. Hoy me van a poner una vacuna. Para mí será un día feliz. Felicidades a los sanitarios, a los que os han maltratado, en particular en Madrid. La señora Ayuso, que ha hecho sus logros, pero que no se ha portado bien con los sanitarios. Sí, sí, igual que digo una cosa, digo la otra. Así que felicidades, habéis hecho un gran trabajo y aunque nadie os lo pague, yo desde aquí os lo agradezco. Gracias. Hasta pronto, sé felices.